Aló, de los Santia. Aló, ¿qué pasó? Mataron a Héctor. No, mijo, no. Hay rumor de guerra y de funeral. Comentan que a mí se me acerca el final. Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen. Hay rumor de guerra y de funeral. Comentan que a mí se me acerca el final. Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen. Ready pa' ti, tú sabes quién yo soy. Blam, blam, blam, yo le doy. Que yo estoy ready pa' ti, tú sabes quién yo soy. Blam, blam, blam, yo le doy. Llevo el patrote pa' formar tremendo despelote. Un pie al bote y van a terminar usando cote. Trote, o le pongo el lag en el bigote. Relax, están meando fuera el pote. Uy, ahora me ronca de malote. Yo te hice, tú eres tremendo soplapote. Tírate, que de balas tengo un lote. Sancho Panza, tu jefe sigue siendo Don Quijote. Que ni se te ocurra, va picando con la burra. Loco por darte una zurra, como susurra. Y te voy a sacar la churra. Son rumores de Bad Boy Mambo King.